¿Qué tal tengan ustedes, amigos? Muy buenas tardes, maníacos. Estamos por acá retornando a las labores, retornando a nuestro amado trabajo, a nuestro amado a nuestra amada pasión. Otros dirían por ahí también a nuestro hobby, aunque no se gane, pero se está aquí de putísima madre en la Caverna Infernal, donde por supuesto tenemos aquí grandes trabajos, grandes bandas que se vienen dando a conocer y que claro, pues están ahí golpeando pues por darles voz para que el mundo entero escuche. Así que pues esa es nuestra labor por acá, tratar de difundir lo máximo que se pueda a todas esas bandas que están ahí poco a poco pues creando música para que nos alegren la vida al resto de mortales. Así que pues por acá también estábamos arrancando este mes de septiembre. Ya nos hemos dado un buen puñado de días por ahí libres, hemos estado disfrutando con la familia, con amigos, y la verdad que ha sido pues placentero también tomarse unas grandes vacaciones. Ya hacía falta, ya algunos años que no lo cogíamos, pero que esta vez ya este año ha sido la que tenemos que aprovechar. Así que pues nada, oye, por acá bien recargadas las pilas para darles pues seguirles dando 3 horas de buen rock y metal emergente. Igualmente agradecer a todas esas queridas emisoras que nos están difundiendo a nivel del mundo, como son la gente de Asalto Mata Radio allá en Zaragoza, grande estos queridos amigos. En México, como siempre, Metal Corrosivo ahí apoyándonos de muchos años, desde nuestros inicios prácticamente, han creído en nuestro trabajo y siguen ahí apoyándonos. Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, igualmente, abrazos enormes para el gran Lechón Atómico, que ya pues le estamos extrañando por acá también. Otro verano más que no lo hemos podido tener, pero que seguramente pues pronto lo tendremos por acá de visita por nuestra querida patria España. Así que pues igualmente allá en Argentina, para la buena gente de Hack Rock Radio también, ahí con Liz, ahí a los teclados también, y como no, pues también al gran Adrián, que todavía pues nos está por ahí dando mucho apoyo desde Argentina. Igualmente pues en Quito, Ecuador, también estamos siendo acolitados, siendo ahí apoyados y refundidos por ahí en Rock y Metal Progresivo, Rock Sin Límites Radio Online. Están también por ahí dándonos voz también en Quito, Ecuador, y allá en el sur de nuestra patria, en Loja, en la Centinela del Sur, también estamos siendo retransmitidos por la buena gente de Depredador Radio y Metal. Así que pues nada, abrazos para el gran Yuri y toda su parrilla que siguen ahí creyendo en nosotros en Zona del Metal. Igualmente acá en Revi Radio en Madrid, aquí con la buena gente de Navalcarnero, que también de Vicálvaro, perdón, que también nos están apoyando también el gran la buena gente, el gran Pablo Revilla también a la cabeza, y como no, a todos esos buenos Bernie de Salsa Rosa también, grande este maestro que siempre nos sigue apoyando. Y bueno, y a toda la gente que por ahí se hace eco de nuestro podcast también, que tenemos en las plataformas digitales, para que se hagan eco también de lo que sea. Si tú te lo pierdes en directo, no te preocupes, que tienes los podcasts tal cual salen de aquí, cocinaditos de aquí desde la Caverna Infernal, los tienes para que no te pierdas ni un detalle de nuestro programa. Así que pues ahí puedes seguirnos también en Spotify, en iVoox, en TuneIn Radio. Estamos también allá en Archivio RG y por supuesto ahí en nuestras redes sociales también nos puedes escuchar, y como no, en nuestra queridísima agorasolradio.org, ahí también puedes conseguir nuestros podcasts con un detallado párrafo también que les dedicamos a las bandas que siempre nosotros tenemos como invitados en nuestras entrevistas. Esta tarde también, pues decirles que tenemos por acá como invitados, esta tarde hablaremos con un grande del rock argentino, un grande de ese rock duro que se cocina siempre, que se ha venido cocinando en la amada Argentina. También hablamos del maestro Martín Cruz García, un bajista, un vocalista, pues ahí un gran guerrero también, que estaremos hablando esta tarde de su banda, de Los Hijos de la Viuda. Una gran banda, decíamos, de rock duro, que viene pues ya 10 años recién cumplidos, una trayectoria grande con dos discos ahí a sus espaldas, entre los que vamos a escuchar esta tarde y desgranar algunos temitas también de ese gran esos grandes trabajos que hacen estos chicos de Los Hijos de la Viuda. Así que esta tarde el maestro Martín nos estará contando todo pues y mucho más de su banda y los proyectos que se vienen con los Hijos de la Viuda. Así que pues esta tarde rock argentino aquí en Zona del Metal y pues muchas cosas más. También tendremos al gran Chus Tankian, el gran Jesús Caballero, estará por acá también dándonos una pequeña miscelánea de lo que se avecina de conciertos. Muy buenos conciertos. Ahora mismo están en fiestas por acá algunas ciudades de Madrid. Entre ellas está Alcorcón, está Parla también. Abrazos para toda esa linda gente. Igualmente para Fuenlabrada, que se avecinan también una buena fiesta la semana que viene. De eso nos hablará más adelante el gran maestro Chus Tankian. Y como no, pues Aranjuez también, la bella tierra de Aranjuez. Los ribereños también están en fiesta, como también Cien Pozuelos también por allá nos hacían por acá un tirón de orejas para recordar también esas fiestas. Bueno, y algunos pueblos más a nivel nacional que se está celebrando esas fiestas y que hay algunos apoyos también de los ayuntamientos con bandas emergentes en donde pues también se pueden disfrutar. Y no tan emergentes, porque la semana que se viene vienen unos monstruos desde Finlandia a Fuenlabrada y por supuesto dos grandes bandas tanto de Madrid como de La Rioja. Bueno, de eso nos hablará ya el maestro Chus más adelante. Pues lo dicho, hablábamos de esta banda, pues los Night Demon, una banda de los Estados Unidos, fundada por allá por el 2011, que la verdad que nos trajo muy buenos recuerdos con ese gran trabajo de hard rock y muchas vertientes más de lo que mamaban estos chicos. Bueno, y maman de lo que se han nutrido esta gente de los Night Demons. Ellos nacieron allá en California en el 2011 y desde ahí están pues dando mucha guerra con dos álbumes que participaron en el 2015 y el 2017. En el 2023 sacaron también uno que lo denominaron Upraiser y el sencillo que acabamos de escuchar que lo lanzaron este mismo año denominado The Great Edit. Así que pues ahí estábamos también recordando a los Night Demons, también desde los Estados Unidos, bandaza también que acá en Zona de Metal nos hacemos eco de todo ello. Oye, y por supuesto a toda esa linda gente, a los cumpleañeros que están por ahí también cumpliendo años y pasándose un buen fin de semana junto a familiares y amigos. También pues si tienes opción, si tienes ganas de escuchar buen rock por acá, pues te invito a que continúes con nosotros y que sigamos disfrutando de la buena música, que es lo que nos queda. Nos vamos, bienvenidos maníacos, aquí nos vamos con música. Después de una larga charla, pues acá les vamos a dejar con música, que es lo que se nos da mejor. Así que pues oye, vamos a disfrutar de buen material. Y lo que se viene son unos chicos desde los Países Bajos, desde Holanda. Están los chicos de Troy Torino, que vendrán justo a tocar acá a Madrid. Pues estarán acompañados por los High Blood, que la verdad que estarían presentándose pues este 6 de octubre. Estarán pues estos chicos de Troy Torino dando esa suerte y un salto en el camino hacia las tabernas del Desert Fest, estos holandeses. Así que pues ahí está con ese gran esa gran pues influencia del hard rock, con sabor americano y aroma sureño, que juguetea con rotos del gran stoner rock. Una veterana banda injustamente tratada por los nuevos tiempos, donde el postureo y la superficialidad lo inundan todo. Troy Torino representa todo lo contrario, desprende autenticidad por cuatro costados, y su valeriana y su aval de calidad y buen gusto sobre las tablas lo demuestran. Allá donde van dejan un buen rastro de buen rock and roll. Así que pues ahí estamos con Troy Torino, que vendrá a concierto a la sala Entre Darts Rock. Estarán pues, esta sala está ubicada en Avenida Porto número 40, Madrid, y las puertas se abrirán a las 21 horas, y las entradas estarán disponibles a 8 euros, en el siguiente link de entradium.com/es/events/Troy Torino Blood. Bueno, más información allá en la página web de la banda Troy Torino y High Blood desde Madrid, también acompañándolos. Les dejo con esta banda holandesa, el gran hard rock desde Holanda. Troy Torino. Halfway. que escuchábamos, ahí estaba la banda holandesa Troy Torino, una canción pues llamada Fall, en donde ese álbum que lo editaron por allá en el 2009, Order of Magnitude, que estábamos aquí decantándonos con estos chicos. Así que no te olvides, este 6 de octubre acá en Madrid con los chicos de Troy Torino, que vienen desde Holanda. Nos vamos para irnos a escuchar ya 2 años de lo que pasó de este gran estreno que sacaban por allá los gaditanos, Guadaña. Aquí está Herencia, un gran álbum que sacaron a finales del 2021, pero que sigue sonando con mucha fuerza por acá. Aquí está Guerreros de Tempestad. Wow, ahí estaban Guadaña sonando por acá en Zona del Metal. Nos vamos a cambiar un poquito de género. Nos vamos por acá. más explícitos con esta banda húngara que se viene a continuación. Hablamos de Monastery, una bandaza que están pues también ya lanzando su nuevo sencillo de lo que será su próxima placa. Hablamos de ese gran trabajo, el River of the Fallen Souls. Así titula lo que vamos a escuchar. Ese es el adelanto de ese gran álbum que se avecina el 22 de septiembre. Ya mismo de este año estará gracias a través de Ad Gaze Records para todo el mundo. Pues el álbum que se viene es el From Blood y esto es su adelanto, River of the Fallen Souls. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Oh, Bueno, lo que se viene aquí es gracias a la gente de Extreme Music que nos mandan por acá este gran trabajo de los bilbaínos, Empire of the Seas, una gran banda que está acá ya dejándonos atónitos con ese Fronte Depths, un gran adelanto de lo que se avecina este 2023. La verdad que es un gusto y un placer tener por acá pues a estos bravucones, Empire of the Seas, con este gran adelante, este gran trabajo. El álbum que se viene, denominado Shadows in the Abyss, verá la luz el próximo 7 de noviembre de este año. Así que gracias a esa gente de Stream Music en formato CD y digital. Así que la verdad que es gran honor escuchar a estos bilbaínos. Así que ahí les dejo. No hablo más, no hablo más, porque es pura tralla de esta gente. Wow, tremendos estos chicos. The Empire of the Seas desde Bilbao. Vámonos hasta Madrid para escuchar a estos fenómenos de Caedis. Lo que están por acá dejándonos ese Old Fashioned Stock Guide. Así que pues ahí les dejo con los madrileños Caedis. Wow, Tremendo estos Cadetis, ahí con ese magnífico Frontman. Ahí estábamos también deleitándonos con esta buena gente y la verdad que es un honor tener también por acá a esta gente sonando en Zona Metal. O vamos con una banda también, ellos son ecuatorianos, Metamorfosis, una banda que está desde el 88, de 1988, formada ya en la bella ciudad de Quito, Ecuador. Aquí una de las bandas ecuatorianas con mayor trayectoria dentro de la escena nacional underground. Aquí les dejo ese álbum anónimo que editaron por allá en el 2022 y que estamos aquí a la hora del té tomándonos este gran trabajo de estos quiteños Metamorfosis, Autopista. Disfruta aquí en Zona del Metal. Y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió roja como sangre, y se abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como de un gran horno. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. We'll be right back. Tremendo tema de estos quiteños, Metamorfosis, ese álbum anónimo que lo reeditaron pues por allá por el 2022, septiembre del 2022, y aquí sonando parte de este gran gran trabajo con el tema Autopista aquí en Zona del Metal. Nos vamos para escuchar a unos mexicanos que también están pues estrenando también trabajo, un gran adelanto de Mujeres de Metal, así titula este gran trabajo de estos mexicanos, Rebels Requiem, una bandaza que también está ahí marcada por el gran Marc Calderón a la voz, Christopher Escamilla a las guitarras, Jorge García al bajo, Aldo Vegara a la batería y Agustín Escamilla a las guitarras también. Ahí está de ese trabajo que se denominará Fallen Star. Aquí están los chicos de Rebel Requiem desde México con ese temazo, Mujeres de Metal.

Hola gente de Zona del Metal, Madrid. Soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, nos vamos a enganchar ya hasta Argentina para hablar con el gran maestro Martín, que nos está ya por allá esperando. Vamos a ver si contactamos con él. Hola Patricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a nuestro programa. Un millón de gracias por regalarnos su valioso tiempo maestro. Y un placer hablar con una buena gente del metal argentino, de nuestra querida escena. Grandes maestro, muchas gracias. No, gracias a vos por sacarme al aire y que toda tu audiencia nos conozca a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, también hay que dar gracias a los diablos ruteros, esta buena gente que está siempre en ruta. Seba Santini, que ahí nos da una gran mano con lo que es la difusión y con fecha, hace el trabajo de manager, así que muy agradecido a él también. Un abrazo también para la gran gente, todo el conjunto que hace los diablos ruteros, que... Por gracias, pues tenemos ahí incorporados en un grupo de WhatsApp, así que no nos falta música por ahí. Oye, bueno, pues maestro, primeramente pues enhorabuena por esos 10 añazos que están cumpliendo, y yo sé que la fiesta sigue y continúa, y en agosto pues se mandaron un buen espectáculo también allá, y pues, ¿qué significan esos 10 años de su propio proyecto, de su propia banda, maestro? Bueno, los 10 años de es como toda banda, digamos, ¿no es cierto? Muchos traspiés, muchas trabas, pero pudimos llegar, en el cual de las primeras formaciones quedamos nosotros, bueno, el fundador que soy yo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno de los legendarios es el Toro Sosa, que es en batería. Después siempre los guitarristas se estuvieron yendo y viniendo, y hasta que pudimos encontrar a la persona adecuada, que es hoy es el uno más entre nosotros. Y digo así, uno más entre nosotros, porque para poder ser músico de los hijos de la viuda, tenés que saber interpretar bien las letras, ¿viste? Uh-huh. Y tenés que ser del palo. Cuando digo del palo, tiene que ser, no digo en el palo musical, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso sería algo secundario. Del palo humano, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros tenemos toda una formación social-política en la cual después tocarse te hace mucho más fácil. Entonces, yo creo que tenés que ser nacionalista para para poder ser músico de los Hijos de la Viuda. Oye, eso te iba a preguntar, unas letras muy directas, no están con maquillajes, no están con nada de ello, van directamente como se tiene que decir, ¿no? Para que la gente pues lo entienda, sobre todo la gente del pueblo y de mucha gente que está pues siendo pues abarcando todas estas letras, ¿no? Porque esto es un... como decíamos metafóricamente, un buen golpe pues para toda esas qué sé yo, lo que está pasando ahora mismo, todas esas burdeces. Sí, las letras no están encriptadas, al contrario, lo decimos directamente, pues al ser un poquito más directo podemos cruzar un poco más las fronteras. Entonces, para que todos los entiendan, yo a veces lo digo muy muy directamente, ¿no es cierto? Argentina tiene un enemigo muy grande de hace 200 años, que de más de 200 años, que es el Reino Unido de Inglaterra. Uh-huh. Y qué casualidad que las cosas que le pasan a las cosas que le pasan a la Argentina le pasan a España, porque España tiene el mismo enemigo de hace 200 años. Y los que escriben la historia, lamentablemente, son ellos. Entonces, le quisieron hacer creer acá al argentino que el genocida era el español, por ejemplo. Y no es así. El anglo fue el asesino, el anglo fue el que se choreó todo. Entonces tiene que haber una persona que escriba y diga las cosas como son. Se hace difícil, obviamente, porque luchar contra ese sistema que tiene medios de comunicación, que tienen que son los que escriben medianamente la historia, se hace difícil llegar a diferentes oídos. Bueno, la verdad que todo tiene su ciclo, todo tiene su forma de andar, y la música también pues siempre viene también impregnada en todo eso del andar de la sociedad. Los Hijos de la Viuda, este nombre, pues, ¿por qué este nombre? ¿Qué significa? Aparte, pues, con una gota de sangre, ¿no? Lo que está ahí en vez de la O. O dinos. Claro, bueno, Los Hijos de la Viuda tiene un doble propósito, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y una de las traducciones que hace más de 2000 años mataron a nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y los mismos mercaderes que lo mataron hoy vienen por la tierra, por el agua, por los recursos naturales. Vienen por eso, vienen por la madre tierra. Digamos, nosotros somos hijos de la madre tierra y nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Uh-huh. Acá se le dice a la Madre Tierra la Pachamama, ¿no es cierto? La Pachamama, sí, señor. Entonces, eso quiere decir los Hijos de la Viuda. Y después, el enemigo a quien nosotros nos referimos siempre en nuestras letras, uh-huh, también tiene un... que ellos dicen Hijos de la Viuda, no los Hijos, Hijos de la Viuda. Entonces, justamente, muchos nos escriben, digamos, se le puso así para que el enemigo nos escuche. Para que se interese, ¿no? Para que se... Vos sabés, cuando yo era chico, había un señor grande que estaba escribiendo un libro de Juan Manuel de Rosa. Ah. Entonces agarra y yo tendría 8, 10 años más o menos, hoy tengo 51, y le digo... ¿Cómo se va a llamar el libro? Y le voy a poner El Tirano. ¿Cómo El Tirano? Y sí, pues yo quiero que el enemigo lo lea. Una llamada de atención ahí en todo. Y eso arriba. Me quedó, ¿viste? Eso me quedó. Entonces cuando dije, bueno, vamos a poner Los Hijos de la Viuda, porque quiero que el enemigo me escuche. A ver, vamos un poquito adentrándote para conocerte un poquito más como músico, de tus inicios, tus influencias. ¿Qué te parece, Martín? Sí, no, ahí mis inicios, bueno, mis influencias, ¿no es cierto? Y mi influencia sobre acá del rock es Manal, Papo, tengo más acá, más cerca, en los últimos 30 años, Alma Fuerte, ¿qué tenemos? Black Sabbath, un montón, ¿viste? Y por supuesto tu gran amigo Ricardo, escuchó, ¿no? En casa se escuchaba mucha música, ¿viste? Tenemos los Beatles, no los Rolling Stones, ¿ves? Por ejemplo, esas letras muy bobas, ¿no es cierto? La de los Rolling Stones. Entonces, y sí, obviamente Ricardo, sí. Oye, sí, lo que es B8, Hermética. Oye, ¿por qué te pusieron el mote de loco? Y pues saben que soy loco. No, todos a nivel laboral también, todos dicen ahí viene el loco. Y siempre quedó el loco, todos los amigos saben que el loco porque soy loco. Pues. Loco pero no boludo, ¿viste? Oye, eso suele decir la gente. Te ve que te gusta el rock o el metal y dice, mira, ese es un loco. O sea, los tiene como locos. Oye, ¿qué te iba a decir? De todas formas, en Latinoamérica se suele pues conocer más el apodo, el sobrenombre, que el mismo nombre, ¿no? Sí, a veces, a mí todo el mundo, cuando me preguntan a mí cómo te llamas, yo siempre le digo Martín Cruz, ¿viste? Después ya saben que me dicen el loco Cruz. Pero así, cada vez que me presento, esto o lo otro, yo, a mí me dice, ¿cómo te llamas? Yo digo Martín Cruz. Claro. ¿Viste? No, después saben que de dónde viene el apodo. Y después muchos pasan que piensan que Cruz es mi apellido, ¿viste? Así, ¿no? Y nada que ver. A ver, cuenta esa historia. Vos me preguntaste cómo me llamaba yo, no me preguntaste cuál era mi apellido, ¿viste? Claro. A ver, cuéntanos, ya desvélanos de una vez esto. Bueno, y el apellido bien García soy. No, bien García. Entonces, bien García. Entonces un añadido el Cruz, mira. Pero todo el mundo pues ya te conoce como Martín Cruz y ya ese es un nombre, se puede decir, musical del cual tienes tú a nivel nacional y a nivel mundial, porque ya por acá, por España también te conocemos como Martín Cruz, imagínate. Sí. Vos sabés que yo en España tengo varios seguidores de la línea muy nacionalista que tiene ahí la línea España, tengo muchos seguidores ahí en Instagram. ¿Oye? Que vos decís, qué bárbaro, viste que cómo van con el tema de Spotify o las demás plataformas digitales, cómo va llegando la música atravesando, viste, los mares, los continentes, realmente algo que hoy no, uno no lo pensaría, ¿no es cierto? Y decís, viste, no escuchan gente de Ecuador, gente de Perú, mucha gente de Perú. Y bueno, gracias a las buenas redes sociales que a veces uno trata de manejar, ¿viste? Claro, yo creo que esto de la tecnología ha venido bien para muchas cosas. También ahí con sus sombras muy muy pegadas, pero bueno, mientras se la utilice para el buen fin, pues se le saca partido, y prueba de ello es en la música, que ya puedes escuchar en cualquier sitio donde te encuentres y puedes escucharlo pues de diferentes formas. Entonces pues eso es un gran avance para toda clase de música prácticamente, porque hay radios online, hay radios ya la FM, pues algunos todavía la utilizan, la mayoría se ve que ya es solo radios online que llevan, es más, hasta los vehículos ya traen todo eso que en tema Bluetooth. Ya. Sí, hoy ya un vehículo no te trae para pasar un CD, ¿no es cierto? Pero yo soy muy, muy radio escucha, ¿viste? Yo durante todo el día escucho radio. Escucho AM, FM, y a mí me acompaña mucho la radio. Aparte también sí. De decir que hay pocas emisoras que apuestan por la música de rock. Porque la mayoría No, acá lamentablemente, bueno, pero ese es el sistema macabro, perverso de la destrucción de la cultura. Digamos, el sistema viene a desculturizar y a crear pavos. Así es. Estúpidos, ¿viste? Entonces, yo siempre digo que el rock es no, el rock es protesta, esto, lo otro. Entonces, después inventaron el pop para distraer un poco, para divertir, y hoy lo que están haciendo con la industria de la música, con esta música que uno no sabe cómo definirla, ¿no es cierto? Es vomitiva, es una música vomitiva. Lo que es el trap, toda esta cosa nueva, ¿no es cierto? Lo que hace esta gente, ¿no es cierto? Que atrás de todo eso hay una gran industria. Dice, no, desde la casa empezó a hacer música. Mentira, boludo. Mentira, no es así. Pero bueno, te hacen creer que vos desde tu casa vos podés hacer la música y salir al mundo. Y no es así. Hay toda una industria atrás perversa que es el sistema para tratar de desculturizar a la cultura de cada lugar. A la sociedad, ¿sí? Claro, región. A la sociedad. A la sociedad, sí. Tener una sociedad totalmente estúpida, no más combativa, no más... además las letras, uno escucha esa música y dice las letras lo que habla, ¿viste? Hay todo un movimiento de feminismo, de defensa, que esto y lo otro, pero te dice, te metes adentro de un auto, que te culen 5 chabones, pasala lindo, que esto y lo otro, y por el otro lado, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo es esto, viste? ¿Cómo es esto? Y bueno, son aquellos a los que nosotros le escribimos, que decimos, ustedes son los hijos de puta que están generando todo esto, ¿no es cierto? No, la verdad que hay cosas que son vomitables, como tú lo dices, pero la verdad que a eso también me refería, que todo esto de la tecnología pues también tiene sus sombras oscuras, y parte de eso es esto, que también sirve para que hagan esa disculturización de los pueblos por medio de estas cosas que están saliendo ahora mismo. Ya un montón de cosas que al final pues se ve que hay derechos humanos para los criminales, para los delincuentes, y no hay derechos humanos para la sociedad en sí, el pueblo, que es el que sufre. Pero bueno, no me voy a entrar muy político porque al final me caliento y termino reventando el micro. Mira que llamaste a la persona menos indicada, entonces de música no vamos a hablar. Yo creo que es parte de la música ser también conocer la historia política de nuestros pueblos, y claro, el conocer, el recordar. Mira, yo soy un inmigrante de Ecuador que estoy por acá más de 20 años por culpa de 4 individuos que se mantienen ahí gobernando, o como hacienda lo tienen a Ecuador. Seguimos alguna gente repartidas por todo el mundo. Tuvimos que salir para poder buscar algo mejor para nuestras familias. Y no cambia. Han pasado 20 años y sigue la misma historia, y peor. O sea que... peor está jugando, ¿eh? Entonces, imagínate cómo vamos a decir, nuestro compatriota va a decir, voy a volver, o la esperanza de volver. Si no hay cómo. Al contrario, la gente quiere salir de ahí porque eso está hecho una pena. Y al final, pues, no ha cambiado nada. Y antes yo decía, se hacían políticos, estudiaban para hacer política, para ser políticos. Hoy en día cualquiera puede ser político. Y eso es lo que está jodiendo y matando. Y bueno, nosotros estamos pasando acá algo que, digamos, Argentina, vos sabés que dentro de lo que es Sudamérica fue una cuna de que lo que pasaba en la Argentina era relevante para los demás países. Y que hoy aparezca un tipo que es creado por la por el sistema y la Black Rock, este tipo Milley, ¿entendés? que vive en contradicciones, contradicciones, y que viene bancado por el sionismo y un montón de organizaciones más para destruir a la Argentina, ¿viste? Pero vos fíjate cómo es el sistema, ¿eh? Por eso yo cuando hablo todo de un sistema que está algo todo macabro, para que este tipo aparezca, primero la política nuestra tuvo 20 años de errores. Uh-huh. ¿Está? Y también dejaron que entendé que entre la desculturización, la clase política, para que exista este tipo hoy en día acá en la Argentina, la gran culpa la tiene la clase política, ¿eh? La desculturización, no el compromiso, hablar de memoria y no de historia, ¿entiendes? Pues la memoria es casual, la historia no. Así es. Entonces realmente lo que ellos fueron sembrando es lo que hoy se está cosechando, y hoy se quieren pegar un tiro porque este tipo puede venir a ser un desastre. Además, un desastre, puede decir, Argentina ha pasado por crisis, ¿no es cierto? Una crisis grande del 89, después otra del 2001, y otra vez otra crisis, mano. No querés volver a pasarla como pueblo, ¿viste? Porque lamentablemente los que siempre sufren es el pueblo, y el que sale a la calle es el pueblo, no son los dirigentes. Así es. Digamos, no hay muertos dirigentes en la calle. No, eso en una guerra nunca van los. Pero hablemos de música, sí, hablemos porque nos estamos yendo. Nos estamos desviando y vamos a terminar aquí cagándonos en todo. Pero bueno, oye, a ver, ¿a qué edad te hiciste, viste tú el amor por el rock? ¿A qué edad más o menos? No, de acá de chico, ¿viste? Porque en casa se escuchaba toda esa música, ¿viste? ¿Mm? Por mi vieja, esto, lo otro. Mi viejo es un guitarrista de folclore. Ah, mira. Digamos, sí, es un tipo que siempre, ¿viste? Eso, acá siempre hubo digamos una cuna artística, que uno lo haya agarrado un poco más tarde por no perder por no dejar otras cosas. Yo me dediqué mucho a viajar en dos ruedas, entonces cuando llegó el momento justo agarré el instrumento y dije, bueno, es hora. Y anduve vagando por varios lados hasta que dije, no, voy a armar mi propio proyecto porque esto es lo que yo quiero transmitir. Y bueno, y se logró, ¿viste? Uh-huh. Se logró el sábado 26 de agosto, cumplimos los 10 años, una gran fiesta, pudimos llenar el Marquis, que es un lugar emblemático acá. Uh-huh. Vinieron artistas de mucho renombre, no la hemos pasado, pero viste cuando vos decís es una fiesta, realmente lograste lo que querías hacer. Bueno, esa noche se logró, la pasamos muy bien. Obviamente que después al otro día, viste, uno le duele todos los huesos, uno ya está grande también, pero ya no se estapa mucho trote. Lo lindo de vos tenés todos los asistentes, tenés todo en el momento, ¿viste? Ah. Pero vos cuando ya llegas a tu casa, ya al descargar, ¿entendés? Algunas cosas quedamos nada más que los músicos, ¿viste? Porque los asistentes ya cobraron y se fueron a la mierda, ¿viste? Pero fíjate, eso es lo que no se sabe, y no, lo que mucha gente a veces no se pone a pensar, que el músico pues tiene que estar hasta el último. Tiene que estar primero y hasta el último. Hasta el último momento. Sí, además lo que a veces muchos dicen, usted la pasa bien. No, boludo, nosotros ensayamos dos veces por semana. Nosotros tenemos sala propia, por suerte. Después de muchos años pudimos lograr tener la sala propia. De ir, tomarse sus tres horitas de trabajo, digamos 6 horas semanales. Y después de atrás hay mucha gente, porque tenemos los fotógrafos, tenemos tenemos los asistentes, tenemos el sonidista, tenemos, digamos, detrás de una banda vive mucha gente, que eso a veces no se ve. No se ve. Digamos, sigue. Directamente, indirectamente después vive mucha más gente. Claro. Eso sí, verdad, porque está implicado, pues, qué sé yo, el que lleva las redes sociales, el que hace el flyer, el que hace un montón de cosas. O sea que es mucho trabajo y para que una banda, pues, quiera dar el salto de calidad, pues, tiene que esforzarse de esa forma. Y la verdad que luego pues el trabajo se lo ve reflejado, y yo creo que los Hijos de la Viuda poco a poco pues están afianzando ya a nivel internacional, porque ya en Buenos Aires, en Argentina, por ahí ya son muy escuchados, pero ya saliendo afuera pues poco a poco se van acrecentando también. De hecho, pues su música suena, como lo has dicho, por diferentes países, está traspasando el Atlántico y al final, pues eso es muy bueno, ¿no? El saber que tu música suena por otros lados, por otros sitios. Sí, sí, eso es, esa es la satisfacción que uno tiene al saber que nuestra música suena en diferentes lugares. Eso es que... Y se ve también cuando vos vas, qué sé yo, a otras regiones de acá mismo de la Argentina y te dice, loco, y vos decís, viste, che, nos conocen, viste, porque no es joda, viste, que siempre cuando vamos, qué sé yo, al interior, y vos decís, viste, va, ahora el viernes 15 vamos a tocar acá la provincia de Neuquén, que vamos a la fiesta de los 33 años de La Moto, una banda legendaria allá de la Patagonia, que es rock, no es rock pesado, esto y otro, pero tenemos una buena afinidad con esa banda y nos invitó para el festejo de los 33 años. Y allá tenemos nuestros seguidores, y cuando se enteraron que íbamos a tocar, y es totalmente el agua y el aceite, porque es un rock mucho más divertido. Mientras que lo que nosotros decimos, ¿viste? ¿Quién te va a cagar? ¿Quién te va a venir a robar? ¿Quién te va a querer tratar de envenenar? ¿Viste? Nosotros te avisamos todo. O sea, son una banda profética, más o menos. ¿Sí? Lo van anunciando desde sí, ya, desde sí. Sus letras. Y lo que pasa es que uno trata de decir por dónde viene la maroma, ¿viste? ¿Por dónde viene el enemigo? Que no te la crea, esta la que te están vendiendo en la televisión, o en el cine, ¿viste? Hay mucha gente que estudió historia por Hollywood, ¿viste? Yeah. Entonces, esa no es la historia, ¿viste? Yo creo que también eso es fruto también de todas las vivencias de sus músicos, de todas esas experiencias buenas y malas, ¿no? Que reflejan en las letras de los Hijos de la Viuda. Oye, sí, nosotros hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un tema que se llama Arma de Destrucción Masiva. Las armas de destrucción masiva hoy hace un par de décadas largas era, qué sé yo, la radio, la televisión, ¿viste? Típico que pasa un avión y que realmente lo que está bombardeando son con televisores, ¿viste? Bueno, hoy esas mismas armas de destrucción masiva se convirtieron en un celular. El celular es una de las armas de destrucción masiva, digamos. Vos el celular lo podés usar correctamente o incorrectamente. Claro. Entonces, bueno, tené cuidado por lo que te dicen, cuidado lo que te quieren imponer, ¿viste? Tené cuidado y que tampoco hoy no tenés relaciones sexuales en un teléfono, ¿viste? Hoy la relación tiene que ser humanitaria, tiene que ser de persona a persona, ¿viste? Deja, porque es contaminante el celular, ¿viste? También yo al celular le doy bola, pero no tanta bola. Le doy bola cuando sí tenemos una fecha que hay que publicar o cuando, viste, tenés que comunicar algo, esto, lo otro. Después, cuando yo estoy en mi casa, no le doy viste, me pongo a hacer otras cosas, otras tareas, juego con mis animales, o tengo que hacer alguna construcción, que esto o el otro, pero uno trata de no estar dependiente de esto, porque lo que ellos lograron, en mucha gente, ser es peor que tomar cocaína, esto, ¿viste? El celular es mucho más adictivo, ¿viste? A ver, somos muertos vivientes prácticamente, porque si tú te subes a un autobús, a un tren, lo primero, todos los ves con la cabeza agacha, o sea, agachados. Yo me subo al ascensor de mi trabajo y entras y decís buenas tardes, buen día, que esto o lo otro, ¿viste? Uh-huh. Y están todos con el celular. Están todos hechos unos pelotudos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Usalo para divertirte un rato, no podés estar, ¿viste?, pendiente de ese bichito, loco, no, qué sé yo. Es lindo tener para hoy poder nosotros comunicarnos de España a Argentina de esta manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no andar gastando tanta plata en una llamada internacional como antes. Sí, eso es verdad. O mandarnos un video, que esto o lo otro, pero no estar, viste, pendiente y dependiente de ese bichito, viste, es. Y bueno, y esa es una de las armas de destrucción masiva que le pusimos a uno de los temas, ¿viste? Sí. Armamos, que ahora muy poco va a salir el videoclip, que está muy bueno, que justo lo armamos para los 10 años. Es espectacular. Los hijos de la viuda no se han caracterizado prácticamente en sacar un trabajo cada año, cada dos años. Pero sí, pues tienen un trabajo, como lo acabas de decir tú, Martín, un trabajo bien hecho con unos temas bien dirigidos y bien compuestos. Es difícil escribir, digamos, yo vivo escribiendo, no te digo todas las noches, pero una vez por semana me pongo a escribir algo, esto, lo otro, y encontrar algo, entender, que supere a lo que la obra que nosotros hicimos y que tiene que ser la continuación de la obra. Nosotros tenemos la continuación de la obra que se va a llamar Lucha Eterna. Uh-huh. Ahora, que ya está, lo tenemos que ponernos a grabar nada más. Nuestro último material fue en el 2018-2019. Sin piedad, ¿no? Grabamos en agosto del 2018. Y terminamos a principio del 2019 el disco, que se llama Sin Piedad. Sí, sí. Hoy ya tenemos para entrar al estudio. Tenemos que definir nada más en qué momento ver el tema de los arreglos musicales, que esto o lo otro, pero ya están las letras, está el tema. Hicimos un adelanto de las letras para este aniversario. Tenemos Corrupción, tenemos Lucha Eterna, le escribimos una canción a un héroe de Malvina que se llama Perro que ladra muerde. Están todas. Lo que pasa es que tenemos que decir, bueno, a ver cuándo entramos en el estudio para poder grabarla. Oye, que también se habla de un costo eso, ¿no es cierto? Ah, claro, una cosa. ¿Cómo haces para poner los títulos a las canciones? ¿Cómo se hace eso? Y para que vayan dirigidas esas canciones y que abarquen todo lo que es la letra. Es raro porque yo primero me pongo a escribir toda la letra, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo escribo con la melodía, digamos, ya voy tarareando lo que va a ser la música y voy escribiendo para que encaje bien todas las palabras. Y después de leerla dos o tres veces le pongo el nombre. No es que ya nace el nombre, es al revés. No, escribo lo que nace y después le pongo el nombre a la canción. No, por eso te digo, ¿cómo le sacas ese? A ver, ¿cómo me explico? ¿Cómo le sacas ese jugo a toda esa letra para que salga ese nombre? Por ejemplo, Encrucijada. O por ejemplo, el 649. O sea, Bueno, 649 son la gente que son los héroes que quedaron en el conflicto bélico contra Inglaterra en 1982. Entonces, de ahí nace, cuando vos escuchás la letra, dice, uh-huh, escupiendo fuego se levanta de las entrañas de mi tierra. Bueno, y ahí voy buscando, ¿entendés? Yo tenía 10 años cuando pasó eso, ¿entendés? Pero yo estuve ahí. Claro, claro. Si vos escuchás la letra, ¿entendés? Yo estuve ahí, yo estuve, como argentino, yo estuve ahí, presente. Yo vi lo que pasó en ese momento, ¿no es cierto? Mm. Entonces es como uno es el testigo, ¿entendés? Es el testigo de lo que pasó, ¿entendés? Que no me la van a venir a contar los que no fueron a la guerra. No me lo van a venir a contar a mí un periodista que dice que los que fueron a pelear eran chicos. No, fueron hombres a pelear a la guerra. A la guerra van a pelear hombres, no van chicos. Así es. ¿Entendés? A los 18 años sos hombre. ¿Entendés? Uh-huh. A los 18 años. Entonces acá quisieron desmalvinizar todo eso. Entonces yo soy un testigo. Yo lo que escribo ahí es que yo soy un testigo de lo de 649. De encrucijada soy un testigo de lo que pasa en Palestina, de lo que no se cuenta, de lo que pasa en Palestina. ¿Entendés? Entonces, y hablo de lo que fue. Ahí estuvieron los moros, ahí estuvieron, ¿entendés? En esa tierra fue el nacimiento del cristianismo, que esto, lo otro, bueno, y cómo hoy lo tratan de combatir, que esto, lo otro. Yo creo que uno, al escuchar dos o tres veces las letras nuestras, se van dando cuenta y se van imaginando lo que uno está cantando o querer decir lo que dice la letra. Oye, de este trabajo Sin Piedad, ¿qué tiempo te llevó sacarlo y qué temas fueron más, que te viene a ti más apasionado, que en donde tú pusiste más, no sé cómo explicártelo, qué significa para ti? ¿Qué temas de este álbum le tienes más cariño, más claro? Y al que más así uno le tiene más cariño fue uno de los primeros, que fue Carroñero. Uh-huh. Que habla de esos banqueros, los especuladores que vienen a tratar de hacer mierda a mi país. esos famosos leones del desierto, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es uno de los que más ya le tengo cariño, y uno de los temas que no me gustaba y a toda la gente le gusta y después me terminó gustando fue uno de los últimos temas, que se llama Esquivando Patrulla, ¿no es cierto? Ah, ya. Yeah. Y después es como, loco, es el que más me gusta, ¿viste? Era algo que y el único tema que entró así de relleno sobre el disco, que es El General, que es todo un tema instrumental, que habla de nuestro general. Algunos lo toman como Perón, otros lo toman como San Martín, ¿no es cierto? Uh-huh. Un día antes de ir a grabar, dos ensayos antes de ir a grabar, lo llevé. Le dije, este es el instrumental que yo quiero. Que fue, lo tenía yo, tenía, iba con otra letra ese tema, que mucha gente no lo sabe, había toda una letra que se llamaba Espejo, de la gente que se miraba al espejo, y después dije, no, esta letra tiene que ser para El General. Le fui buscando la impronta, hablé con el guitarrista en ese momento, el polaco, y dije, mira, yo quiero que los solos sean así, así, así, que se sienta donde el suceso histórico de esto y lo otro, y bueno, y así lo fui llevando, y así salieron los 11 temas, qué sé yo. Ellos tienen un plan, habla del proyecto Andinia, que mucha gente no sabe lo que es, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es la división de la Patagonia de la Argentina, qué sé yo. Después tenés Bomba de Estrella, apunta a los bombardeos que hace el Estado de Israel contra los palestinos, que utilizan la bomba de fósforo. Esa es, por eso se llama bomba de estrella, porque cuando explota en el aire, va largando todas estelas, y son como estrellas que te queman, ¿viste? Yeah. Y qué sé yo, hay... Vos tuviste la suerte de escuchar el disco y bueno... Sí, sí, por eso te pregunto, porque... Uno, por eso siempre decimos sin piedad a todo esto que nos quieren entender, no hay que tenerle piedad, loco. El versito ese que vienen imponiéndole a la humanidad también, que acá fue muy adoptado, que el amor vence al odio, no, loco. Uh-huh. El amor no vence al odio, eso es mentira. Entonces, qué bien, hermano, que la verdad que todo esto, un recital de estas canciones, pues es una historia misma de un país o de muchos países que sufren hoy mismo pues todas esas desgracias sociales que se está pasando. Y es en todo el mundo, porque no es solo un sitio fijo, pues, todos los países que están pasando cosas que la verdad que es, hay veces que te quedas hasta sin... Dices, ¿qué está pasando esto? O sea, ya no es lo mismo. Y aparte, pues las leyes o los gobiernos defendiendo más a otra gente que a su mismo pueblo. Pero bueno, ojalá pues se conciencie. Y esa es la lucha eterna que tenemos, ¿no es cierto? Por eso el próximo disco se llama Lucha Eterna, por la simple razón que tenemos... esa lucha para no sentirse doblegado, ¿viste? Mm. Imagínate que el ser humano vive en guerra continuamente. ¿Está? Así es. Hacia él, siempre. El hombre se levanta y tiene todos los días una guerra. ¿Entendés? Levantarse, ir al trabajo, es una batalla de todos los días, ¿entendés? Así que desde que existe la humanidad, el hombre vive en guerra. La palabra paz la inventaron. La palabra paz la inventaron, ¿entendés? Para calmar al hombre. Todas esas cosas, mira, la verdad que digamos, entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos esclavos, loco, ¿entendés? Ya. La palabra libertad es un invento. Sí, vos fíjate que vos nacés, ¿no es cierto? Tenés 3 años más o menos, que cada vez a los chicos lo mandan más temprano al colegio. A los 3 años ya te meten adentro una salita. Ya a los 5 años vas a primer grado, a preescolar. A los 6 ya va a primer grado y hasta los 18 años sos esclavo del sistema educativo. Del adoctrinamiento. Por eso, sos esclavo de ese sistema. Y después vos vas a la universidad si tenés suerte, ¿está? Uh-huh. Bueno, vas a la universidad, ponele 5 años más. Bueno, digamos, 25 años. 25 años sos esclavo de ese sistema. Y después sos esclavo del sistema laboral, o si vos sos independiente, de poder, sos esclavo de tus clientes, que esto o el otro. Entonces, cuando se dice que la esclavitud fue aboleada, que ya sos libre, es un invento. La palabra libertad es un invento, es el mismo invento que la palabra paz. Nosotros somos esclavos y vivimos en guerra, loco. Qué bien cómo lo defines todo esto, la verdad que eso es pura verdad, y te pones a pensar y reflexionar y sabes que lo que estás diciendo pues es una razón, porque son 25 años y eso si no repites ninguno, si no se tira para más. No, olvídate, boludo, olvídate, además, viste, cada vez son más esclavos de ese puto sistema que trata de imponerte nuevas reglas, que esto, que el otro, y nadie vive en el medio del campo, de la casa, de la pesca. Mira, eso te iba a decir, te venden la moto que tienes que estudiar, sacarte una profesión, porque si no estudias no eres nadie. Pues cuando ya te gradúas, te sacas bachillerato, te sacas ya la universidad, tu profesión, te gradúas ya de tu profesión, sales de la universidad, igual está peloteado el tío. O sea que no es que te están dando eso de que te venden, que digan, si tú estudias y te gradúas, pues tienes un trabajo seguro. No, porque mucha gente, muchos estudiantes con sus carreras terminadas, están trabajando en otro oficio. O sea, y eso es así, se ve, un ingeniero, un arquitecto, pues oye, solo los enchufados van, pero el resto... ¿Sí? El resto, pues, a trabajar en la obra o a trabajar en otro oficio. Mira, lo único que nosotros tenemos asegurado es la muerte. Por desgracia, sí. Por desgracia. Yo sí. No sé si por desgracia, ¿eh? Yo no sé si por desgracia. Bueno, digo yo. Por mi parte, digo yo. Ninguno volvió, ¿eh? Escucha. Digo por mi parte, porque al final y al cabo, pues yo amo la vida, tío. Yo personalmente, no sé, hay mucha gente que dirá, mira, toma por culo la vida, pero no, yo amo la vida y quiero seguir batallando, pues hasta cuando tenga fuerzas. Y pues lo que tú has dicho, el hombre siempre tiene que en constante batalla y hay que estar guerreando constantemente. Y porque a ti el sistema no te va a dar de comer gratis, al contrario, yo siempre he dicho, al contrario. Nosotros damos de comer al sistema, no ellos a nosotros. Exactamente. Y ya está. Exactamente. Y bueno, pero así de todo. Yo soy antipolítico, tío. Yo ya desde que a mí me echaron de mi país prácticamente a patadas, yo ya dejé de creer en la política. No soy de ningún partido político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centros. Yo, mira, yo me tengo que madrugar a currar, sacarme la puta como un cabresto. Cobrar la mendiguez que te puede pagar el empresario, porque ni siquiera eso te pagan bien, y con eso poder llevarte el pan a la mesa. Eso es lo único que pues, se hace, y lo hago yo, porque yo ya no creo en ninguna de esta gente. Ninguno. Tú metes el dinero en el banco, o por desgracia te dicen, mira, hay que domiciliar la nómina para que el empresario te pague ahí. Ese es tu dinero. Ellos hacen dinero con tu dinero. Y cuando vas a retirar, te ponen un montón de peros. Usted no puede retirar más de tanto de dinero por día. Oye, pues si es mi dinero, pues eso es el puto sistema. O sea, nos tienen encarcelados. Pero bueno, digo, no hablemos más de política, por favor, Martín, que luego me vengo arriba. Mira, escucha, oye, ¿para cuándo ya el próximo disco? ¿Será para este año o tendremos que esperar para el año que viene? No, yo creo que el año que viene ya saliendo a la luz. Y conseguimos hoy, tenemos ya programadas varias fechas, por ejemplo ahora el 15 de septiembre, después el 7 de octubre, después creo que tenemos dos fechas más. Entonces yo creo que la mejor manera de poder... agarrar y grabar va a ser a principio de año, saliendo en agosto, justo para el aniversario del nuevo material. Ojalá que sea así, que Dios quiera que sea así. Genial, hermano, y estaremos pendientes nosotros también por acá para poder seguir disfrutando de esa buena música, esos buenos temas que siempre los hijos de la viuda nos regalan, y desde ya enganchado más. Bueno, yo ya venía enganchado del metal y el rock argentino, pero pues seguir descubriendo más música, más cultura, pues de buenas bandas, pues oye, es enriquecedor para uno. Oye, ¿cómo la gente te puede contactarte, puede para conseguir un disco? ¿Hay discos en físicos, no, todavía o ya? Sí, quedan todavía discos físicos de la primera edición. Por las redes sociales, mi teléfono es público, porque está en todas las redes sociales, está el número de contacto. Pero por Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, ¿no? O si no, descargarse el disco directamente por cualquier plataforma, por Spotify, por YouTube, por Amazon, por todas las redes digitales que hay. Genial. Oye, recuérdanos, ¿para cuándo ya se estará estrenando el videoclip que están... El videoclip de Arma de Destrucción Masiva, pues ahora lo que se hizo en el festejo de los 10 años, se filmó todo el material, se grabó en vivo también. Así que algunas cositas me tengo que sentar a, justo ayer estaba hablando con el sonidista nuestro y estaba hablando con los chicos de la productora que trabajan ya hace varios años con nosotros, de a ver qué del material, qué es lo que mejor se puede sacar. Y de ahí armar ya dos o tres videoclips, pero que van a estar mechados con imágenes del vivo y con las imágenes que ya tenemos para hacer los videoclips. Genial, pues entonces, oye, pues yo creo que ya está todo hablado, ¿no? ¿Alguna cosilla más que se nos esté quedando, Martín? Para ir ya cerrando. No, gracias, yo de darte las gracias de poder propagar nuestra música en el continente viejo, así que agradecidísimo a vos, Patricio, que seas un guerrero de lo que es nuestra música, de lo que es el rock en sí en general, el metal, que sabés que cada vez es más aboleado, porque no quieren que se escuchen verdades. Sí, la verdad que sí, y aquí seguiremos desde las trincheras también dando guerra. Hay muchos programas pequeños que estamos tratando de difundir la música por todo sitio y también esta gente pues guerrea al diario. Bueno, pues Martín, oye, un gustazo, muchísimas gracias, hermano, desearte el mejor de los éxitos, saludos también para el resto de la banda, para el gran... Toro Sosa, también para el Toro Sosa y para el Mecha 10. El Mecha 10 también, un abrazo enorme. Y por supuesto para el gran Sebastián Santini y a la gente de... Para todo el staff que nos banca, Nico Ortega, que es nuestro sonidista, y Mario Vera, que es nuestro asistente. Y toda la gente que nos apoya y que elaboran a la par nuestro. Genial, maestro. ¿Y con qué? Vamos a dejar dos temitas de este álbum de Sin Piedad. ¿Qué temas te gustaría que los pinchemos? Y si querés, tenés, ellos tienen un plan. O también mismo Sin Piedad, que es un tema que dice bien las cosas de frente mar. Vale, entonces dejamos con Ellos Tienen Un Plan y Sin Piedad para disfrutar después de una gran charla con un gran guerrero como es Martín Cruz García desde Argentina, y gracias por tu tiempo y por tu buena onda, compañero. Muchas gracias y suerte. Un fuerte abrazo y muchas gracias a vos. Chao. Chao.

La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Hola, esto es David Alarcia de Demonic y estás escuchando a Zona del Metal. Somos Depredar Rock Radio y Metal. Transmitimos el mejor rock y metal vía online, desde Loja para Ecuador y el mundo. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Hola, somos Ruta 42, un saludo para los oyentes de Zona de Metal, La Cabena Infernal, para todos los oyentes de Madrid. Yeah. Yeah. Zona del Metal, la música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Bueno, bueno, lo que se viene ya es un buen meneo por acá para que sacudir esa agenda de conciertos que nos trae el maestro Chus Tangian. Pues vamos a ver qué nos trae, qué propuestas nos trae para este fin de semana que se viene. Maestro. ¿Cómo estamos, Patricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas tardes. Aquí hermano, ya pues retomando labores. Ha retomado, sí. Hemos entrado. Ha retomado la conexión. Oye, hay que decir que este programa, jolín, a mí me está costando escucharlo, ¿eh? No sé si será mi conexión o qué, pero jolín, estoy teniendo unos trompicones con el programa. A ver si, pero bueno, espero que la gente lo esté escuchando bien y luego en los podcasts que se pueda tener, bueno, el hemos, programa y disfrutarlo. Hemos tenido por ahí gente que nos está escuchando desde Argentina también, a ver si nos comentan, a ver qué tal están escuchando o a ver alguna o persona. A ver si me tengo que cambiar de compañía. a ver si alguna persona está por ahí. Es que nosotros desde aquí no podemos saberlo. Claro, no se puede saber. Claro, claro, estamos aquí bien. De momento estamos bien aquí, con los monitores funcionando, con la consola igual. Pero ya afuera, pues no sé cómo estará tirando también. A lo mejor es el internet de aquí, yo qué sé. Son cosas. Por eso la gente que se está escuchando por ahí en directo, alguno, yo creo que alguno está escuchando, que nos escriba y a ver qué tal están sintonizándolo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué tal tú las vacaciones, esas merecidas vacaciones que hacía falta, ¿no? Sí, un poco de desconexión, de cambiar de aires, visitar Valencia como siempre, a ver a la familia. Y bueno, vamos a seguir yendo también a Valencia de vez en cuando. La semana que viene otra vez me vuelvo para allá. Tengo la boda de un amigo, así que bueno, sí, está muy bien desconectar y pasarlo bien. Genial, Valencia, pues una tierra muy, muy acogedora y la verdad que se pasa de maravilla por ahí. Bueno, sí, pues, la verdad que el clima y todo se agradece mucho y la gente y bueno, hay un montón también de bandas, de garitos, de escena rock ahí, también hay una escena muy muy completa, que salen la verdad que muchas bandas para toda España, muy buena. Qué bien. Bueno, pues a ver, ¿qué nos traes para esta semana, compañero? Bueno, pues tengo una agenda la verdad que bastante larga, o sea, me la he preparado bastante tarde y he conseguido un montón de material. Yo no sé si igual me he excedido, igual con todo lo que he buscado. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las giras internacionales, porque la semana que viene va a venir una gira a la gente que le gusta el metal extremo, sobre todo el death metal. Pues hay dos bandas, que son Altars y Fossilization, que van a estar actuando en una gira por nuestro país en varias fechas, ¿vale? Altars son de Australia y, como os digo, practican death metal, y Fossilization son los compañeros de sello que van a hacer la gira por aquí con España con ellos, y también son todos del mismo género. Estarán actuando el jueves 14 en Grove Studios de Portugalete, Vizcaya. El viernes 15 lo estarán haciendo en la Sala Silicona de Madrid, y por último el sábado 16 van a estar en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona, en la Sala The Garage Club. Y hay que decir que en Barcelona van a tener la suerte de, aparte de estas dos bandas, también va a actuar una banda catalana, Sanctuarium, así que ellos, los catalanes, la gente de Barcelona va a tener la posibilidad de tener tres bandas del género de metal extremo. Luego, otro de los artistas internacionales que nos visita y me ha parecido bastante curioso es un norteamericano denominado Lord Bishop Rock. Proviene de Nueva York, Estados Unidos, y su música la verdad que no tiene desperdicio. Mezcla un poco de psicodelia, hard rock, punk, blues, reggae y un poco de punk. Y la estética que lleva este líder es una estética steampunk apocalíptico, o sea, no sé si sabéis el tipo de género que es. Uh-huh. Es una extensa gira la que va a estar recorriendo nuestro país. Se nota que este artista lo que quiere es darse a conocer por lo menos por Europa. En América ya tiene bastante éxito. Y bueno, pues ha aprovechado su visita para España para pasar por un montón de rincones. Así que bueno, como sé que te escuchan desde muchas partes de España, la gente que esté escuchando el programa y vea que van a pasar cerca de su zona, que tenga en cuenta que es una oportunidad bastante importante de ver un artista internacional, que va a empezar la gira mañana mismo, mañana domingo. Mañana domingo estará en Porta Caeli, Valladolid, y luego ya hace parón y el martes 12 de septiembre estará en Valencia, Sala Loco Club. El jueves 14 de septiembre estará en el Bar Divergente de Toledo. El viernes 15 de septiembre estará en Cangas do Morrazo, en Pontevedra. Y por último, el sábado 16 de septiembre en O Xardín da Ledicia, en Ourense. Esa es la extensa gira de Lord Bishop Rock. Y ahora vamos a ir con un concierto que, bueno, es para mañana y, bueno, es un poco... Oye, ¿y este artista sí. Me dices que es de Australia? ¿O de dónde me dices? Este artista es americano. Americano, no, estadounidense. Sí. Genial, genial. ¿Y los australianos? Tiene una estética muy provocadora, un estilo bastante contundente, y yo creo que es bastante interesante poder ver las actuaciones que va a hacer, porque como has visto va a tocar en un montón de sitios de España, va. Son cinco fechas, o sea que ya hay algunas salas que son bastante pequeñas, así que es la oportunidad también de verlo muy de cerca, o sea, también, o sea que yo creo que es único, ¿no? Para la gente que esté por la zona, que no se lo pierda porque va a ser muy interesante. Y luego mañana va a haber un concierto que va a ser la gira del 50 aniversario del Pirata, que está haciendo ahora actuaciones, bueno, está haciendo pinchadas de, como los disc jockeys, celebrando su 50 aniversario, pero además va a estar también acompañado por la banda. O sea, él va a abrir, va a estar pinchando su rock sesión de 50 años y va a estar la actuación de una banda llamada Rock con Ñ, que es una banda bastante interesante porque está formada por miembros originales de formaciones de los 80 y 90, como son Asfalto, Topo, Burning, Sangre Azul o Cráneo. Miembros originales que son como Nacho Casal, Eduardo Pinilla, Juanjo Melero, Luis Cruz o Carlos Guardado, entre muchos otros más. Eso va a ser mañana gratis en las fiestas de la Melonera, que están situadas en el Paseo de la Chopera de Madrid, en el barrio de Legazpi, a partir de las 7:30. Así que bueno, un buen plan para mañana tarde. Planazo. Pero es que ese mismo paquete va a estar también el sábado que viene, el sábado 15 de septiembre, ese mismo paquete que acabamos de desgranar con el Pirata y la banda Rock con Ñ, estará también en las fiestas de Azuqueca de Henares, totalmente gratis a partir de las 10 de la noche. Y Azuqueca de Henares pertenece ya a Guadalajara, pero es de los primeros pueblos que lindan con Madrid y está en el corredor de Henares. O sea que Azuqueca de Henares está muy cerquita de Alcalá y Torrejón. La gente de Madrid puede acercarse y, por supuesto, los de Guadalajara o cualquiera. Eso sábado que viene. Y ahora nos vamos ya con las fechas de bandas. Nos vamos el jueves 14 de septiembre. Va a haber un festival en Guadalajara, el Guarda Rock, que va a ser con Obús, Anoche a 71, Hiperbórea y Plan B. Esto va a ser en la Casa Rurales La Niña, en Villa Corza. En ese pueblo va a ser ese genial festival encabezado por Obús. El mismo jueves, Red Blood Shows más Tiel estarán en Madrid, en la sala Moby Dick. Y ahora ya nos vamos al viernes que viene, que hay un montón de fechas. El viernes 15 de septiembre van a estar Debler, que ahora le han añadido la coletilla de Debler Eternia, que era una confusión que tenía yo cuando estaba buscando las fechas. Uh-huh. Debler, ahora se llaman Debler Eternia. Así es. ¿Vale? Que fue uno de sus trabajos discográficos. Y van a estar tocando junto a Redención, que es la banda de Aranjuez, que también se han añadido la coletilla de Cero, que fue su primer álbum. Así que los Debler Eternia más Redención Cero, que en realidad son Debler y Eterni y Redención para nosotros de toda la vida, estarán el 15 de septiembre en Vitoria, en la sala Urban Rock Concert. Astral Experience, Letargus y Inmonere estarán en la sala Peter Rock de Valencia, también este viernes. Y luego, el mismo viernes, para la gente que nos está escuchando desde Colombia, hay que decir que José Andrea está presentando su tour Hasta que el cuerpo aguante tour, y va a estar el viernes 15 en Pasto, Colombia, en el Teatro San Felipe Neri. El sábado 16 estará en Bogotá, Colombia, en el Teatro Dorado EFI. Y el día 17 también repite en Bogotá, Colombia, en el mismo Teatro Dorado EFI. Esas son las fechas para la semana que viene de José Andrea en Colombia. Luego ya nos vamos al sábado y ya el sábado ya cerramos lo que es la agenda. El sábado tenemos también bastantes cosas. Por un lado, vamos a tener una sesión Bermud por la mañana, el sábado, con Desastre al otro lado y La Lucha. Esto va a ser a partir de las 12 de la mañana en San Nicasio, Distrito Rock de Leganés, que hemos hablado que es un sitio, una asociación, que además tienen un terreno muy grande y muy bueno, que están haciendo ahora conciertos, y tienen barbacoa y todo. O sea que sesión matinal de Bermud Rock con barbacoa, con la Desastre al otro lado y La Lucha, este sábado 16 de septiembre. El mismo sábado 16 de septiembre van a ser las fiestas de Fuenlabrada y, como tú ya bien has dicho al principio del programa, van a estar descargando Lordi, Tierra Santa y Endernity. Va a ser totalmente gratis en el campo de fútbol La de Huela. Así que va a ser una fiesta increíble porque va a ser como un festival y con bandas internacionales, con bandas nacionales, con una calidad increíble. El mismo sábado 16 de septiembre, continuamos con la agenda, Painstorm, Morfina, Es Lamentable estarán en el Darkness Metal de Sedaví en Valencia. Face to Face estarán en Madrid en Honky Tonk Bar. Sauron lo hará en la sala Riviera de Madrid. AC Rider estará en la sala X de Sevilla. Obús estará en Puerto Llano, Ciudad Real. Y Born in Exile Maserati Project estará en la Sala Bóveda de Barcelona. Todas estas fechas para el próximo sábado 16 de septiembre. Y ya hasta aquí cierro la agenda. Hay más fechas, pero hemos hecho una selección y además un poquito variada para por si hay gente de diversos territorios que nos esté escuchando, que se anote las fechas y que se mueva un poco de casa, que salga. La verdad que tremendas citas para el próximo, bueno, empieza ya desde entre semana, jueves, viernes, bueno, sábado. Desde mañana mismo ya tenemos la fiesta del pirata con la Rock con Eñe también. Y ya la semana que viene, pues toda la semana tenemos un montón de fechas para estar a tope de a música top, rock, la top. Verdad. Bueno, yo ya lo sé, que tú no vas a estar este fin de semana por acá por Madrid, vas claro. A ir a visitar tu tierra nuevamente y pues espero que por allá también pilles algún concierto también y ya nos contarás la movida valenciana también por ahí que se cuece. A ver si le pillo el concierto, porque el viernes que viene van a estar nuestros compatriotas, los Letargus, van a estar allí tocando. Van a estar con Astral Experience en la Sala Peter Rock, así que es el viernes que viene y a ver si llego, a ver si me da tiempo a llegar al concierto. A ver si llego bien el viernes, a lo mejor me puedo enganchar a la Peter Rock para ver ese concierto, que estaría muy interesante. Sí, sí. Además, Letargus son muy gran banda, bueno, y Astral Experience también, son dos grandes bandazas nacionales que se lo merecen todo y que, bueno. Y yo creo que también que son las últimas presentaciones también en donde yo creo que va a ir también la teclista, la, ¿cómo se llama? Pues estaba Elena. Viendo Elena Alonso, un abrazo enorme para Elenita, que es coterránea de sí. Ribereña, y, sí. Y la verdad que leí un comunicado por ahí que lo iba a dejar con Letargus. Vaya, no lo sabía. Y no sé, a ver si... Pues sí, ojalá que esté por allí, porque la verdad que ella desprende también mucha energía y siempre está muy entregada con la escena, ya no solo con Letargus, sino siempre está muy involucrada en sus redes sociales y todo, de dar visibilidad pues a todas las bandas que hay en la escena, las que están luchando, que sacan nuevos trabajos, apoyarse entre ellos, hablar un poco de todo, lo difícil que es el mundo del rock, y ella siempre está como muy positiva, viendo que puede haber hermandad y que se pueden hacer cosas. Así que, así es. Sí, la verdad por cierto, también están por ahí lo que es el Festi Jack en Aranjuez también, que será. Estaba mirando que va a ser la fecha el 19 de septiembre. Vaya, pues estará ya queda también. Sí. Ya queda poquito también. A ese habrá que apuntarse. A ese sí que me apunto. Encima es al lado de tu casa. Yo si te digo la verdad, yo no sé por qué no coincidieron con las fechas con lo que es las fiestas de Aranjuez. Claro, hubiera sido, pues yo qué sé, a lo mejor 23 de septiembre tenemos, el sábado 23 de septiembre estará el gran evento Festi Jack del 2023. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué estamos mirando? Además lo hacen, llevan haciéndolo muchos años seguidos. La plaza de toros, ¿sí? El parque ese que tienes al lado de tu casa, montan mercadillo, puestos de bebida, conciertos de bandas, todo gratis. No, el festival es lo realizan siempre en la plaza de toros de Aranjuez, o sea que... Pues yo pensaba que era el otro festival, el que montaban cerca de tu casa, el de las nieves. Yo creo que mañana estarán por ahí, porque siempre suelen poner ahí también música, músicos, bandas de rock emergente también, espero que lo hagan. El año que pasó lo hicieron y tocaron algunas bandas por ahí, y la verdad que este año yo creo que también. Las fiestas pasadas en el mes de mayo fueron... Y espero que este también sea. Mira, el 23 de septiembre en la Plaza de Toros de Aranjuez, el escenario principal estarán los expresidentes Laura DSK, Luis Cruz y la Furbo Gobán, el Monstruo del Lago, Edulcados, estarán también el sábado. El domingo, ¿qué digo? ¿Qué estoy hablando? A ver, eso es en el escenario principal. Y después de las actuaciones se revienta la fiesta Dance Mel con el DJ, yo qué sé, Traslecarc, algo así. Bueno, pues que hay un muy buen repertorio, Expresidents, Laura DSK, Luis Cruz y la Purpo Band y el Monstruo del Lago. Estarán ahí también junto a los Educados tocando en esta fiesta del FestiJack de Aranjuez el 23 de septiembre. Así que no te lo puedes perder. Allí seguro que estarás tú por allí, Patricio. Puedes ir a visitar con la familia, subirte al chiquetren, en el barco del pirata y por ahí desgustar y comer esas ricas bebidas, que siempre hay bebidas en oferta, ¿eh? En las fiestas. Hombre, claro que sí. Así la que, semana que viene, ¿dónde te vas tú, Patricio? La semana que viene, pues estoy por caer a Fuenlabrada, ¿eh? Me gustaría ver a los Monstruos Lordi, que los vamos a escuchar después de terminar tu intervención, estaremos escuchando a los Lordi y también a esta buena gente de Lord Bishop Rockers, el gran músico estadounidense, estaremos escuchando también para ir ya más o menos calentando pues esos motores para el próximo fin de semana. Pues, muy bien, Patricio. Eso, querido pues amigo. Estamos al tanto, me alegro de que hayas vuelto otra vez a la radio, que hayas empezado otra temporada más. ¿Cuántas temporadas llevas ya en la antena? Bueno, este octubre cumplimos nada más y nada menos que 12 años y estamos ahí. Pues, 12 temporadas de radio ya. 12 lleva. Temporadas ahí, pues. A la brecha. Aguantando el tirón, que no es fácil. como va subiendo los años, van costando también. Pero bueno, mira, yo pues me alegro mucho de que hay este espacio. Gracias a la gente aquí de Agorazo Radio que me ha dado ese espacio. Estoy como en mi casa, me ha aguantado un par de meses que me he ido por ahí y la verdad que eso sí me ha dicho, pues tienes que volver doblemente dando caña, o sea, el doble, tienes que dar el doble para que te iguales. Es que en todas las temporadas pasadas no he cogido pues vacaciones, siempre he estado obligado. No has hecho parón de temporada, eso no lo hace nadie prácticamente. Sí. La mayoría de programas de radio cogen descanso en verano y se retoma en septiembre casi todo. Sí, sí, así la que, verdad. Joder, madre mía. Qué sí, valor. Pero esta vez ya me he cogido dos meses ya para cogerme el tiempo pasado que no he podido. Pero bueno, oye, siempre es reconfortable estar ahí. ¿Ves tú? Ya estás pidiendo cancha también. Así que espero que próximamente también pueda estar disfrutando de tu querido programa, hermano, y desearte sí, claro lo mejor, sí. Hermano. Volveremos otra vez. Esto es como un músico. Hay que estar dando guerra. Esto es como el músico que dice que lo deja y después de X años vuelve. Vuelve por los fueros y eso es bueno. Porque uno no se hace rockero, uno no se hace metalero. Yo creo que esto ya se nace. Con esta pasión a esta música. Y hay que defenderla sí. Por donde quiera y como podamos. Hasta que el cuerpo aguante, por supuesto. Y encima también el gusto por la radio, que la radio es algo que sí, la verdad. Es algo mágico. La verdad pueden que pasar varios formatos, varias cosas nuevas, lo que tú quieras, pero la radio siempre está ahí y yo creo que es algo que tiene que permanecer. Y aparte yo te digo la verdad, pues sabemos pocos programas que solo nos dedicamos a lo que es a la radio por audio, ¿sabes? Hay muchos programas que ya tienen canales de YouTube, canales de televisión, canales, ¿sabes? De streaming y todo eso. Nosotros seguimos a la vieja usanza, o sea que aquí nos mantendrán, solo nos escucharán, pero es lo que hay, tío. No tenemos esa cara ni ese físico para como modelo para estar saliendo en las pantallas, así que nada, aquí seguiremos. No, lo bonito de la radio es eso, que te escuchen la voz y ya está. Imagina. Y hoy en día, mira, ya porque tenemos redes y nos ven, pero era también bueno eso, que estar como un poco en el anonimato de que solo sea tu voz lo que está por ahí, ¿no? Ya, pero bueno. Es lo que hay, hermano, es lo que hay. Bueno, querido amigo, pues nada, bueno, que tengas te un buen resto de fin de semana. Espero verte porque tenemos ahí que nos espera una cerveza fresquita si hace sol. Hombre, claro, o sí, un claro buen sí. Una buena copa si hace frío, porque ya se está viniendo el frío también, hay que decirlo. Sí. y la lluvia, por supuesto. Así que pues nada, espero verte pronto, Chus, y que vaya todo genial, hermano. Un abrazo, Patricio. Un fuerte abrazo, venga, amigo. Chao. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. chao. As I stare inside my TV screen, the man inside tells me not to scream, yeah. My fingers bleed and are burning numb. My brain is dead. What have I become? What have I become? What have I become? Where's my voice? Burned out with the radiation of the keys. Where's my voice? Burned out with the radiation of the keys. Generation, gone to hell. Generation.

y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. El dolor atormente mis heridas, no habrá quien pueda mi espíritu quebrar, vencer mi alma ni mi fe. Si he de caer, antes elijo poder, mejor morir en pie. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Tu mundo y tu música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues seguimos aquí en la caverna infernal de Zona del Metal. Estamos pues ya saliendo a las antenas. Por ahí nos decían que sí se está saliendo, pero que se corta de vez en cuando. Bueno, pues será un motivo de lo que es acá, lo que es el tema del de nuestro internet, digo yo, para que salga ahí. Esperemos que esto se restablezca y que vaya todo bien. Así que pues nada, continuamos por ahí, mandando pues también muchos saludos también a toda la gente que nos acompaña y que están por ahí también dejando pues ese buen pulgar arriba, Estamos disfrutando de mucha buena energía, así que pues lo normal es que, a ver, la verdad que es el internet nuestro por acá que está fastidiándonos. Que no está yendo normalmente. Es que esto es una pena con esta tecnología. Bueno, nosotros por acá también pues pasando la barrera de los de las 8 de la tarde y ahí estamos escuchando también a los Lordi de Finlandia. Estábamos también por allá con la buena gente de Tierra Santa, los chicos de Soria, de La Rioja, y nada, pues estábamos ahí también dejándoles un poquito de todo. Vámonos hasta el norte para escuchar a estos Equirian, una banda pues que la verdad que está promocionando su buen material. Pues ellos son de por acá de Madrid, un full metal celta con esa música pues que la verdad que nos ponen los pelos de punta y que a mucha gente les encanta. Así que ahí está el tercer álbum que viene ya titulado Cuentos junto a la hoguera. Los 11 temas que componen este álbum fueron registrados en los legendarios estudios Cube de Madrid, el viejo hogar de la banda como Mago de Oz, Celtian y Sober. Así que pues ahí está, pues los Equirian también sacan ya su nuevo trabajo, pues y lo que se viene, pues lo que se viene, 10 añitos ya celebrando, pues con su tercer álbum, por allá por el 2013 se iniciaban estos chicos y pues la música, a ver, los instrumentos de esa música tradicional, como los instrumentos de viento, flautas, violín, gaita, todos esos instrumentos, guitarras eléctricas, bajo, batería. Bueno, pues nada, así que pues también estos chicos estarán celebrando pues ese lanzamiento de su tercer álbum en una sala, así que estarán próximos a seguir presentando este gran material por todo Madrid y sobre todo pues salir allí afuera de en la ciudad. Vamos a escuchar a los Equirian, pues un videoclip que lleva el mismo nombre, pues que sacaron no hace mucho y que pues esperemos que les mole y que les guste. Ojos, despiértate, dime qué ves más allá de lo que nunca soñaste estar. Este lugar, ya no mires atrás porque no vas a encontrar el camino de vuelta a la realidad. Pronto verás que donde has llegado ya la cordura de poco te servirá. Tu camino estará donde no llegan tus pies, volarás si crees que no debes caer. Quedado a tu merced, tu destino será lo que hagas de él. Donde el delirio es dueño y se esconde la realidad, dentro de tu sueño vive este reino de eternidad. Donde la luz no llega y se acaba la oscuridad, lejos del viento, fuera del tiempo has venido a fuera del tiempo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Ekirian. La verdad que una gran banda que nos deja por acá también. Ya está pues a punto de sacar su tercer trabajo y para nosotros es un verdadero placer. Oye, vamos a escuchar un temita antes de despedirnos. Vamos a escuchar un temita de los Cuencanos Vasca que nos piden por acá. Una petición de mi hermano querido, de el gran Darwin Tudí, está por allá por Tarazona, por Zaragoza, nos está haciendo el aguante, así que pues ahí le dejo un temita dedicado para su padre en Madrid, el tema de esta banda vasca, Corazón de Infierno, tremendo tema. Volvemos ya para despedirnos. ¡Wow! Tremendo tema ahí, dedicando para Guido Torres acá en Madrid, de parte de su hijo Darwin Torres. Así que, grande bro, abrazo enorme por allá, por esa linda tierra de Tarazona, Zaragoza. Sé que nos estás haciendo el aguante por ahí. Bueno, pues chicos, nos vamos a ir despidiendo ya. Esta tarde ha sido pues muy movidita. Hemos estado hablando con nuestro querido amigo Martín en Argentina. Igualmente pues también hablando con Chus Tankian y su agenda de conciertos. No se olviden de escuchar el programa. Si no lo oíste es íntegro, escúchalo en nuestros podcasts, en nuestras plataformas digitales. Y te aseguro que te vas a llevar más de una buena noticia ahí, para que vayas a disfrutar de la música en directo, que es lo que nos mantiene vivos. Así que pues nada, yo me voy a ir ya despidiendo con este puto internet que se corta. Así que pues nada, pues oye, esperemos que la próxima semana esté mejor, porque esta semana pues ya para despedirnos nos está puteando la conexión. Yo creo que es de aquí, de la señal, de la matriz, y esperemos pues que se recupere todo. Y de todas formas, esto se está grabando, en nuestros podcast lo escucharás en directo y íntegro a nuestro programa. Así que pues nada, ¿qué más? A ver, vamos a ver qué podemos... ¿por dónde podemos la semana que viene? Pues porque hay muchos conciertos. Así que yo creo que caeremos por ahí, por el de Fuenlabrada. Así que por ahí dejaránse ver. Estaremos nosotros también ahí disfrutando de toda esa peña. Oye, nos vamos dejándoles con una banda pues que la pandemia trajo muchos estragos para nuestra escena y bueno, para todo el mundo. Y pues también después de ella vinieron muchas buenas noticias. Una de ellas pues es esta buena gente de Bright Drag, una banda pues de Barcelona. Lo dicho, que sale después, se formó después de la pandemia, lanzando un primer single que lo denominaron Salta este pasado mes de julio. Así que pues están estrenando también material y vamos a deleitarnos con ese Three Notes to Fall. Así que pues vamos a escuchar este adelanto de estos chicos de Bright Drag, una banda pues decíamos desde Barcelona, un guiño al hardcore que siempre pues está ahí dando y fusionando con el metal y la electrónica y unos toques melódicos. Así que bueno, pues esta banda trae muchas cositas, así que pues vamos a escucharla. Y la letra pues de este tema es original del año 88 y habla del daño y peligro que representa la heroína en la calle. Así que pues nada, ahí les dejo con los chicos de Bright Drag. A ver si lo digo bien, Bright Drag. Así que disfruten y nos vemos el próximo sábado, maníacos, con mucho más y mejor. Tendremos también a Cristian Tapia, guitarrista también, que estará estaremos ahí haciendo la entrevista o la charla, como quieras llamarla, para el próximo sábado. Y muchas más sorpresas, mucha más música, muchos más temas y más bandas que si no habías escuchado, pues esta es la oportunidad para que puedas escuchar, descubrir y conocer más de sus bandas y su música. Nos vemos, maníacos, el próximo sábado. Un abrazo enorme. Chao. Larga vida al rock y al metal under mundial. De la música Zona del Metal. Hasta la vista, baby.